Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. ¿Quién les habla? Kenny Castillo. En los controles nos acompaña el señor Keudwin Hernández. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información y toda aquella que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org. Cuéntense en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Denuncia. Presidente Maduro introducirá este miércoles demanda contra directiva de la Asamblea Nacional por traición a la patria. Pese a la guerra económica, Gobierno Nacional sostendrá inversión en la cultura del país. Desde Viena, ministro Eulogio Del Pino advirtió posible recaída del precio del crudo venezolano. Cultura. Para no olvidar la esencia del pueblo, artistas y cultores manifestarán su apoyo ante amenazas injerencistas de Almagro. Tras encuentro en Caracas, solicitarán que la Burriquita sea declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Anuncian Festival Mundial de Poesía. Este compartirá lógica con el Festival Internacional Logística, compartirá logística con el Festival Internacional de Medellín. Prórroga. Hasta el 30 de junio recibirán postulaciones a premios nacionales de cultura. Regionales. Sube el telón. Festival de Teatro de Caracas 2016 llega al estado Zulia. Cultura al Día. Durante la concentración del sector transporte de este martes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó que introducirá una demanda este miércoles contra la directiva del Parlamento venezolano por traición a la patria y usurpación de funciones al solicitar la intervención extranjera. Señor Almagro ha presentado un documento pidiendo que se intervenga Venezuela desde el exterior y se nos aplique una entelequia llamada la Carta Democrática para abrirle las puertas a una intervención gringa en Venezuela y nos imponga desde el imperio estadounidense la forma de gobernar y mandar nuestro país. Ellos han renunciado al artículo número 1 y han cometido un delito grave de traición a la patria. Quiero hacer un juicio histórico que se transmita a toda la nación para demostrar no solo la usurpación de funciones, sino la traición a la patria en que ha incurrido esta Asamblea Nacional. Asimismo, recordó que en Venezuela ningún sector político había solicitado la intervención extranjera. No se había visto jamás en 200 años de república que un sector político interno pidiese la intervención de su propio país, expresó el mandatario nacional. En otro contexto, aprobó recursos en dólares y bolívares para fortalecer el sector transporte, además de la incorporación de 5.000 nuevas pensiones para motorizados y taxistas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, indicó este martes durante su programa semanal En Contacto con Maduro, número 57, que el Gobierno Nacional continuará invirtiendo en la cultura del país, pese a la guerra no convencional de la oposición venezolana. El mandatario nacional resaltó que la Villa del Cine ha creado en sus primeros 10 años 338 películas, una buena parte de ellas coproducidas con España, Colombia, Cuba, Argentina, Nicaragua y Uruguay, una experiencia que no se conocía en Venezuela. Por su parte, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, recordó que a partir de este viernes 3 y hasta el próximo 12 de junio, se desarrollará la quinta edición del Festival de Teatro de Caracas. Son las 12:11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este miércoles, desde Viena, el ministro del Poder Popular para el Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, alertó sobre el posible riesgo de recaída del precio del crudo venezolano el próximo invierno, debido al aspecto circunstancial del actual repunte. El jefe de la delegación venezolana mencionó que la producción se ha mantenido en los últimos 3 meses y de facto tenemos una situación de congelación de la producción. Aludió así al repunte del precio del barril, que la semana pasada alcanzó los $50, casi el doble que a finales de enero. Para este jueves, Del Pino participará en la 169 conferencia ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, donde descartará o destacará la necesidad de intercambiar información y reivindicar el rol de la OPEP. Cultura. Es la cultura y sus manifestaciones artísticas y tradicionales la espada y el escudo de la nación. Son las pretensiones de intervención injerencista las que pretenden obviar la esencia de los pueblos. Así lo destacó este martes el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, durante el programa televisivo En Contacto con Maduro, donde además informó que numerosos artistas y cultores manifestarán su apoyo al país y al presidente Maduro ante las amenazas de Luis Almagro para activar la Carta Democrática de la OEA contra nuestro país. Este señor se pronunció contra Venezuela. Recibimos cartas de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, cartas de los movimientos culturales de toda Venezuela, del Congreso de la Patria. Se está preparando un manifiesto de todos los artistas venezolanos y movimientos culturales en repudio a estas pretensiones injerencistas. Venezuela tiene quien la defienda. Además, presidente, la firma de este convenio con el Festival Mundial de Poesía de Medellín nos hermana con el movimiento poético mundial y despierta la solidaridad y el entusiasmo de muchísimas personas que quieren visitar Venezuela porque saben precisamente que algo está pasando en contra de un país que no ha hecho nada para agredir a otro país, que ha, al contrario, creado misiones de solidaridad internacional con otros países del mundo. Es nuestra cultura, pues, es nuestra manera de hacer república, es nuestra manera de hacer comunidad, no solo para los venezolanos, sino para el resto de América Latina. Asimismo, el ministro Ñáñez precisó que para la semana entrante el Congreso de la Patria, capítulo Cultura, se reactivará para tratar el tema específico de la injerencia y de la Organización de Estados Americanos, OEA. Son las 12:14 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En aras de perpetuar las tradiciones venezolanas a través de iniciativas culturales, el promotor cultural de la Alcaldía de Caracas, Luis Silva, informó que elevarán ante el Instituto del Patrimonio Cultural declarar a la Burriquita como Patrimonio Cultural de la Nación. Silva, quien también es director de danzas folclóricas Las Estrellas de Luis, dio a conocer esta información durante el primer Encuentro Nacional de Burros y Burriquitas desarrollado en la parroquia La Vega. El evento tuvo como objetivo unificar a todas las organizaciones, consejos comunales y colectivos del país vinculadas a este baile tradicional para darle promoción y garantizar su continuidad en las futuras generaciones. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este martes fue anunciada la 13ª edición del Festival Mundial de Poesía, Cuando Roza la Tierra, que se inaugurará el próximo 26 de junio y culminará el 12 de julio. Así lo informó en rueda de prensa el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, desde el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo. Del 26 de junio al 2 de julio, el Festival Mundial de Poesía, en su edición número 13, va a reunir a más de 50 poetas internacionales de los 5 continentes y más de 200 poetas nacionales en todo el territorio nacional, en distintos ámbitos, comunidades, lugares de trabajo, centros penitenciarios, espacios no convencionales y teatros, y que tiene además la posibilidad de incluir en su programación un encuentro de jóvenes poetas, una tribuna antiimperialista Ramón Palomares y un foro de poesía y procesos de paz en el mundo. Hoy estamos acá precisamente firmando el convenio que hará posible este festival junto con el Festival Mundial de Poesía, la Corporación Prometeo, que nos acompaña en todo el apoyo logístico a propósito de celebrarse también la edición número 26 de este icónico evento planetario, Premio Nobel Alternativo de Paz, que nos acompaña entonces este año desde la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, un despliegue pues de lo mejor de la poesía nacional y planetaria que tiene como epicentro Venezuela. El ministro Ñáñez también destacó que dicho convenio cultural contemplará más de 140 actividades entre recitales, talleres, conversatorios, con 50 poetas provenientes de los 5 continentes y 58 poetas nacionales. Asimismo, se rendirá homenaje al defensor del pueblo Tarek William Saab, a quien describió como un poeta amigo de los derechos humanos, de la paz y la dignidad de los pueblos árabes. Son las 12:18 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Hasta el 30 de junio se extenderá el periodo de recepción de expedientes de los diferentes creadores, artistas y cultores venezolanos para postularse a los Premios Nacionales de Cultura 2014-2016. La premiación será otorgada en categorías como las artes plásticas, artesanía, cine, danza, literatura, música y teatro, entre otras, a personas que hayan desarrollado una carrera profesional por un lapso mínimo de 30 años. Consulte las bases para optar a los Premios Nacionales de Cultura 2014-2016, que están publicadas en el portal del Ministerio, que es www.mincultura.gov.fe, y en la web de la Fundación Casa del Artista, que es también www.casadelartista.gov.ve. Regionales. Y el Estado Zulia, como una de las subsedes del Festival de Teatro de Caracas 2016, tendrá su gala inaugural el sábado 4 de junio en el Teatro Baral de Maracaibo, a las 6 de la tarde, con la presentación de la obra Ciudades. Para el domingo a las 11 de la mañana estará el grupo local Caribay y su obra El Mago de Oz, mientras que para el martes 14 a las 6:30 de la tarde se presentará la pieza San Giné de Roma de la agrupación local Fundrama. Luego, varias presentaciones el domingo se efectuarán en el cierre a las 11 de la mañana o hasta las 11 de la mañana con una puesta en escena zuliana denominada Los Amores de Micomicón y Adelana. Todas las presentaciones tendrán un valor de 250 bolívares. Son las 12:20 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos amigos, ya entramos en nuestra sección de entrevistas y tenemos a nuestros entrevistados, los invitados de hoy, están acá en cabina. Se trata de Cindy Orlenis y de Leonel Dos Santos. Son estudiantes de la residencia Livia Gouvernier, única en su tipo en toda América Latina o Latinoamérica. Y el tema en cuestión con ellos es los recientes hechos violentos ocurridos en la residencia, que también hablaremos acerca de la organización interna de los estudiantes allí. Bienvenidos. Las damas primero. Gracias, buenos días. ¿Cómo estás, Cindy? Muy bien, muy bien. Cuéntanos, empecemos contigo por... ¿eres estudiante de qué casa de estudio? ¿Desde cuándo estás en la sede estudiantil de residencia? Bien, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la UNEXPO de La Yaguara y estoy allí desde la inauguración, ahí desde el 22 de febrero del 2013. Ya. Desde el primer día. Muy bien. ¿Cómo... se desenvuelve esta situación de los estudiantes allí? O sea, ¿cómo llega un estudiante ahí? Estamos intentando entrar en contexto para que la gente sepa, claro, que eso no es que hay un poco de gente allí puesta por a dedo o algo así. ¿Cómo llegan ustedes allí? Sí, cada bueno, estudiante. Ahí, en aquel momento, cuando estaba lanzándose el proyecto como tal, se promocionó por televisión, había una página web que tenía el registro allí disponible. Y bueno, allí las personas se postulaban, luego eran llamadas por una preselección para una entrevista, solicitan una cantidad de recaudos y una vez que los entregan proceden a otras entrevistas socioeconómicas. Tienen que ser exclusivamente personas, bueno, no exclusivamente, pero en su momento sí inicial, eran solamente personas del interior del país que hacían vida estudiando en Caracas, pero se les complicaba bien sea porque vivían alquilados, porque inclusive no vivían así en un lugar estable, uh-huh, y se les da la oportunidad allí. Y además tenemos también estudiantes internacionales, no solamente es a nivel nacional, sino que ahí tenemos compañeros de Haití, de Palestina, de Honduras, de Brasil, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Ecuador. Tenemos una cantidad de compañeros allí. Qué bien. ¿Y cómo es más o menos la dinámica allí? Cada quien tiene, ¿qué es lo que comparten? ¿Cómo son quizás los lugares o las habitaciones, las áreas comunes? Un momentico para también esquematizar o que la gente entienda cómo se vive allí. Sí, bueno, así como para que ilustren dónde está ubicado, estamos en todo el frente de la Torre La Previsora, uh-huh, en el corazón de Plaza Venezuela. El edificio tiene 9 pisos. ¿Qué era eso antes? Un inciso allí. Bueno, anteriormente a eso estaba inclusive invadido hace unos años, hace como unos 5 años, uh-huh, uh-huh, y al presentar a nivel del movimiento estudiantil el proyecto desde los varios compañeros de la UBB, de la UCB, que presentaron el proyecto al comandante Chávez, se comenzó a utilizar ese espacio como la recuperación, pues, para asignarlo. Lo tuvieron que reformar, ¿no? Eso estaba todo feo. Sí, por dentro, porque por fuera la fachada sigue intacta porque es un edificio patrimonial. Ya, ok, tiene que permanecer así. Sí. Entonces íbamos con lo de... ¿Cómo son los espacios? Ajá, ¿y qué es lo que comparten allí? Sí, bueno, allí estamos distribuidos un piso intercalado de hombres y mujeres. Pues un piso de hombres, un piso de mujeres, un piso de... Así estamos en los 9 pisos. Tenemos áreas comunes de televisión, áreas comunes de estudio, las salas de estudio. Tenemos varios balcones que dan con toda la cuadra alrededor. La cocina también es de uso común. Hay un área de comedor. Y el baño también es un baño que atraviesa todo el pasillo, todo el piso, perdón. En la terraza también tenemos unos cultivos organopónicos, hay unas máquinas para ejercitarse. ¡Qué fino! Y en la parte de abajo se están trabajando unos espacios para ubicar allí lo que va a ser un café cultural. Van a haber también espacios de biblioteca, un infocentro, o sea, esas cosas están ahorita ya a punto de inaugurarse. Ya, muy bien. Vamos a darle ahora la palabra a Leonel Dos Santos. Él también es integrante de estos estudiantes que forman parte de la población que hace vida en la residencia Livio Gubernier. Bienvenido, Leonel. Cuéntanos de tu experiencia. ¿Cuánto tiempo tienes allí en las residencias? ¿Y también eres estudiante de qué casa de estudios? Bueno, buenas tardes. Sí, yo vengo de la Universidad Central de Venezuela. Uh-huh. Estoy ahorita en estudios políticos y administrativos. En la residencia aproximadamente llevo ya 3 meses. ¿Tú vienes de una parte del interior? Sí, vengo del estado de Yaracuy. ¿Yaracuy? ¿Específicamente? Municipio Brusual. Ah, Brusual, muy bien. Muchachos, entremos en materia. Se presentaron unos recientes hechos violentos, para utilizar quizás un término más recatado, contra ustedes los estudiantes y contra las residencias en sí. ¿Pudiesen más o menos relatar esos hechos, desde qué hora hasta qué hora fueron, hacia qué instalaciones o hacia qué personas fueron y de qué manera? Bueno, sí, el pasado miércoles 18 de mayo uh-huh. Hubo una movilización de oposición en todos los alrededores de Plaza Venezuela, uh-huh. Básicamente en lo que fue la Avenida Libertador, pero como estaba el cordón allí de seguridad, ellos se desplazaban por toda la zona buscando el acceso hacia el centro de Caracas y bajaron por la calle de la Avenida Las Acacias, que está entre la Previsora y la Residencia. Y bueno, ellos, nosotros allí somos un punto clave, uh-huh. porque somos un logro revolucionario, ellos están claros de eso. Uh-huh. Y siempre que pasan por allí, bien sea con una manifestación pequeña o esa, que fue más o menos importante a nivel mediático, nos atacan, bien sea invitándonos a que bajemos, invitando el conflicto, insultándonos, esa cantidad de cosas. Y en esos momentos, en horas desde las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, fue que se suscitó esa cuestión. Cuando tú dices, disculpa que te interrumpa, invitándonos a que bajemos, es obvio que ustedes están arriba para precisamente evitar el contacto y el conflicto, por ende. Exacto. Es decir, que siempre ustedes se mantienen alejados para que no haya nada. Vamos bien por allí. Por supuesto, inclusive nosotros contamos en planta baja, en la entrada del edificio, con unos guardias patrimoniales uh-huh. que están siempre allí pendientes de la cuestión y que inclusive ese día que ellos tenían esa volatilidad, uh-huh. Intentaron quemar, tenían la intención de quemar a la entrada del edificio y a los propios guardias patrimoniales los amenazaron. Ellos le decomisaron inclusive una pimpina de gasolina. Ah, qué cosa. Entonces tenían la pimpina de gasolina, lanzaron palos, lanzaron piedras, quebraron ventanas de los primeros pisos del 1 al 3. Habitaciones que tenía personas allí que por suerte les pegó, por ejemplo, una muchacha le pegó la piedra en un espejo y estaba al lado de su cama, entonces te podrás imaginar. Claro, claro, qué difícil. Y sí, entonces allí activamos una alarma última hora en la residencia. Nosotros evidentemente damos respuesta en defensa. Claro. Y en ese día, por ejemplo, medidas específicas que adoptamos como suspender las visitas, prohibir la entrada y la salida en ese momento, porque uh-huh, tampoco era uh-huh. una cuestión de confrontación. Uh-huh. Y hubo allí luego varios medios llegaron al momento, más que todo medios alternativos, uh-huh. para cubrir la información que ahí se estaba pasando. Ya, pero no hubo confrontación como tal. No, confrontación directa no. Muy bien, muy bien. De hecho, bueno. Me parece curioso porque ellos decían que ahí estaba un nido de malandros. Y que de hecho habían malandros ahí, que teníamos todo tipo de cosas y armas que guardábamos allí. Que éramos paramilitares y grupos armados. Y me parece curioso porque yo relativamente soy nuevo en la residencia y yo cuando llegué ahí fue maravilloso porque me encuentro todo tipo de personas estudiando todo tipo de cosas y todos te brindan ayuda. Te dicen, conchale, si necesitas que ayuda con esto, te prestan libros, te enseñan de todo porque ahí tú aprendes de todo, de cualquier cosa en general. Qué bueno. ¿Y ellos en qué se basaban para y cómo supieron ustedes que hicieron esas denuncias? ¿Hicieron hacia los medios? ¿Se las gritaban a ustedes? ¿Cómo fue esto? ¿Qué tipo de denuncia? Eso de que, bueno, que había malandros. Ah, no, sí, esa calificación siempre nos la han hecho a nivel de redes sociales, a nivel de declaraciones que hacen a los medios en cualquier entrevista, en las mismas manifestaciones de ellos. Y bueno, que ellos no aguantan dos pedidas para hablarle a cualquier micrófono que se les acerque, pues entonces tenemos inclusive todo un material recopilado a nivel de redes sociales. Nosotros uh-huh. tenemos también a la residencia en redes sociales, principalmente en el Twitter, y hacemos seguimiento de todo el ataque que nos tienen, pues entonces claro. Allí tenemos absolutamente todo archivado de todos esos comentarios que nos hacen. Qué bien. Sería bueno también que ustedes hablaran un poquito de los proyectos que tiene la residencia y quizás cuál es la relación que tiene la residencia Livia Gubernier con el área, con los vecinos, establecer bien qué ustedes hacen allí en el entorno. Sí, bueno, allí nosotros tenemos el principal vínculo con el Consejo Comunal La Mano de Dios, que uh-huh. pertenece a la parroquia El Recreo. Uh-huh. Es con Pero el corresponde que, esa área sí, allí, justo. Sí, está localizado allí, en el Boulevard de Sabana Grande. Uh-huh. Ese fue el Consejo Comunal que nos abrió las puertas a nivel organizativo, a nivel de enlace, para poder nosotros consolidar el proyecto de residencia estudiantil. Y últimamente, de hecho, tenemos una buena noticia reciente, que hace un par de días, en el marco de la conformación de los comités locales de abastecimiento y producción, conformamos una nueva comisión de alimentación que no existía en la residencia. para contextualizar un poco referente a eso, nosotros nos organizamos por comisiones de trabajo. Tenemos comisión socioproductivo, académico, de comunicación, de cultura, deportes, de salud, uh-huh, entre otras. Y todo eso conforma lo que nosotros denominamos un consejo consultivo, un vocero por cada una de esas comisiones, conforma un grupo de personas que son como que los que orientan la organización en la residencia. Sí, exacto. Sumado a un vocero por piso, que serían 9 voceros más. Entonces, en todo eso se suma la necesidad de crear una nueva comisión, que es la de alimentación, porque necesitamos una instancia que coordinara la articulación con la comunidad para la inserción de la residencia en el CLAP del Consejo Comunal. Oye, qué bien. No sé si tienen estadísticas recientes de cuántos estudiantes están ahorita residenciados allí o cuál es la capacidad total de la residencia. Sí, bueno, poco a poco se han ido adjudicando. En un principio comenzamos siendo alrededor de 90 residentes allí, uh-huh, cuando inauguraron la residencia. Luego se han hecho varias adjudicaciones de a lotes de A20, de A40, de A50. Y al sol de hoy somos alrededor de 450 estudiantes haciendo vida allí. Hay otras personas que todavía están en proceso de selección, ya han llevado sus documentos al Instituto Municipal para la Juventud de Caracas, que es el ente que regula la adjudicación allí. Y bueno, están en procesos de entrevistas para combinar la adjudicación. Ya, muy bien. Inclusive ya tenemos compañeros que han egresado, que han culminado sus estudios allí y están ahorita organizados en otros espacios, pero siempre vinculados a la residencia. Ya, muy bien. Volvamos un momentico al tema de la confrontación que hubo reciente. ¿Esa marcha estaba permisada para que pasara por allí? No. No, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿ustedes ya han hablado con las autoridades para prever este tipo de cosas? Porque ya se ha pasado ya varias veces y por lo que estamos observando, cada vez puede ser que se intensifiquen estos ataques, entonces ustedes pueden ser un blanco de todo esto. ¿Qué les han dicho las autoridades? ¿Cuáles son las medidas que ya ustedes como colectivo pueden ir tomando? Sé que me acabas de decir algunas que me parece muy bien. Evitaron las visitas, el horario de entrada y salida, todo aquello. Pero creo que hay que seguir pensando en un más allá. Sí, por supuesto. Estábamos conversando porque en vista también de lo sucedido estábamos conformando como que un equipo allí de seguridad y, uh-huh, defensa para este tipo de situaciones. Uh-huh. Y se estaba planteando la colocación de un módulo policial allí al frente de la residencia. Pero incluso nosotros hace como un año y medio nosotros contamos allí con un módulo, solo que ya no está. Yeah. Entonces esa área allí está como... Nosotros inclusive tenemos al lado el 171, uh-huh, que son, uh-huh, compañeros que pueden prestar también servicios de vigilancia en el alrededor. Pero bueno, normalmente al momento contamos solamente con los cordones cuando ellos se enteran que ese va a ser el foco de probable desestabilización. Ya, yeah. Bueno, y ustedes ya en iniciativas propias, ¿ustedes grabaron algo de aquello? ¿Tienen Por imágenes? Supuesto, ¿tienen? Sí. Ok. Y eso sería bastante bueno porque allí están las pruebas, ¿no? Exacto. Además, entonces se ven los culpables, la agresión, si fue o cómo fue, de dónde vino, cuándo empezó. Todo esto sería muy bueno tenerlo como registrado y que esos son documentos para posibles acciones judiciales. No, por supuesto. Además que hay algo importantísimo que ha venido pasando, uh-huh, y es que estamos notando que no es cualquier cosa el tema de la residencia estudiantil a, uh-huh, nivel político, como, sí, trinchera política, como punto clave, claro, revolucionario, porque desde el 18 de mayo hasta hoy, que es primero de junio, todos los días los principales medios de derecha, a nivel en redes sociales principalmente, se han dado la tarea de dedicarnos constantemente a decir que nosotros vivimos en condiciones inhumanas, que somos lo mismo, desmintiendo lo que nosotros por nuestra parte hemos tratado de difundir en las redes sociales, que es la realidad de la residencia, tanto a nivel organizativo como el nivel físico en el que se encuentra. Pues hemos publicado, hicimos una sesión fotográfica inclusive para lanzarla por allí en Twitter. Aprovecho de decir la cuenta de la residencia, que es @RE_LiviaG. Ok. Y allí pueden encontrar inclusive el mismo día que hubo ¿Están solo en Twitter? Por ahora activo full en Twitter. Estamos ahorita creando la cuenta de Instagram y reactivando la página. Aquí sí tenemos una página en Facebook, Residencia Estudiantil Livia Gubernator, así mismo. Y bueno, y en, principalmente en el Twitter pueden encontrar las fotografías, inclusive la narración de todo lo que sucedió en pleno desarrollo el día de las agresiones. Entonces hemos publicado por allí imágenes de los pasillos, de las áreas comunes. Inclusive hace poco tuvimos una jornada de recondicionamiento de planta baja, una jornada espontánea de los propios residentes allí, recuperamos el espacio, limpiamos los ascensores, o sea, siempre en momentos de crisis sale como que la unidad, más la unidad de los espacios. Claro, claro. Entonces allí hemos cohesionado mucho más y luego lo que comenté hace rato, la conformación de la comisión de alimentación. Claro, porque entendemos que estos son espacios en los cuales los estudiantes están pendientes de su carrera, de sus créditos, de todo este tipo de cosas. Entonces, por supuesto, no están tan pendientes de algunos detalles. Entonces, está muy bueno que se tome la crisis para hacer cosas. Sí. ¿Algo más que me querías decir, Leonel? Sí, además de que, aparte de que estamos recuperando los espacios por las cuentas también, por la forma mediática, uh-huh. Estaban intentando atacarnos. Mostrando fotos distorsionadas de las residencias, mostrando mentiras que en realidad no se encuentran. Eran allí. Fotos que no eran de ustedes. Hubo un momento en que eran fotos viejas. Y fotos viejas que incluso cuando la residencia se estaba formando allí, sí. Construyendo. Ah, que cuando estaba. Cuando había pisos inhabilitados, todavía uh-huh. No había vivido gente allí, entonces filtraron unas fotos antiquísimas allí. Pero ¿cómo obtuvieron eso? Bueno, claro, y antes lo que habitaba era. Sí, además de que también contamos con compañeros que se les brindó apoyo y entonces resulta que vienen siendo de la derecha. Y se entiende que obviamente ahí nosotros no vamos a excluirlos por su posición política. Claro. Pero resulta también que estos compañeros también tienden a dañar los pisos, tienden a no colaborar y hacer ese tipo de cosas. Entonces, oye, yo creo que debe haber como unas ciertas normas que si las incumples, mira, esto es el Estado y si lo estás deteriorando, creo que te tienes que ir. Claro, sí. Y no solamente en cuanto a la planta física, sino a tu comportamiento como residente. Nosotros te contamos con un reglamento interno que tiene toda una serie de deberes, de derechos, de prohibiciones. ¿No pueden de repente quizás ser puntuales sobre algunas de esas instrucciones? A ver. Por ejemplo, sí, uno de los deberes, cada residente debe conformarse en una comisión de trabajo, por ejemplo. Uh-huh. Hay también toda una organización por piso que ya ahí sí se adapta a la realidad de cada piso en la residencia en cuanto a la limpieza. Entonces, hay varios elementos allí incluidos en cuanto a la convivencia que mezcla también. Qué bien. Muchachos, ya para cerrar, acerca de las cosas que están haciendo, me hablaste de unos cultivos que están haciendo, ¿qué otras cosas están haciendo? Sí, vamos a conectar la cuestión de los cultivos organopónicos con la comisión de alimentación que creamos, uh-huh. Porque bien sabemos que el CLAP no es solamente distribución, sino producción. Entonces vamos allí a activar un semillero para brindarle esa producción en forma de colaborar con todo lo que significa eso en la comunidad, tanto para los residentes como para la comunidad. Y también estamos allí con la siembra de rubros cortos. Ahorita estamos con una siembra de... ¿Qué son rubros cortos? De ciclos cortos, perdón. ¿Mm? Que son se dan rápido, en menos de un mes ya están allí. Sí, ajá. Estamos cebollín. Allí con cebollín, con pimentón, con cilantro, ají, esa clase de rubros allí. Oye, qué bueno. Entonces le deseamos muchísimo éxito. También me imagino que por las redes la gente les pueda... ¿Tienen alguna conexión con Misión Árbol, con la ministra de Agricultura Urbana? Estamos en conversaciones con el Ministerio de Agricultura Urbana para y también con el SEARA, bueno, que están allí vinculados, ajá, en esa cuestión, para el tema del abono de la tierra. Ahorita también conseguimos tenemos muchos enlaces a nivel de conucos. Estamos, ajá, articulando con el conuco Aquiles Nazoa de Caricuao. Oye, qué bien. Y entonces tenemos una articulación bien chévere allí para gestionar eso. También bueno. Tenemos una campaña a seguir que hashtag soy residente, mostrando la verdad de la residencia, para que se puedan unir. Qué bueno, eso está muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, un saludo a todos los compañeros, háganles llegar nuestras palabras de solidaridad y fuerza. Y bueno, los invitamos a que se activen más con este tipo de cosas, porque además incluso con esas actividades hay más unión, y con la unión, bueno, están más preparados para todas las cosas que están pasando y que pueden seguir pasando. Así es. Muchísimas gracias. ¿Pueden repetir rapidito y las redes antes de irse? Sí, en Facebook, Residencia Estudiantil Livia Gouverneur. En Twitter, @RE_PisoLiviaG. @RE_PisoLiviaG. Y próximamente estaremos informando el Instagram allí. Qué bueno. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias y esperamos en próximas visitas. Bien, queridos amigos y amigas, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Le agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en la coordinación de información está Cinema y González, en la coordinación de página web Lugino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibe, Johnny Marquina, en el control técnico el señor Kevin Hernández. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Las 12 y 41 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Mi maca bien asado, nací para

para perder. A las 12:58 minutos de este mediodía nos conectamos con la señal de Venezolana de Televisión en relación con la ministra Delcy Rodríguez, esto en contra lo que se refiere a la injerencia del señor Almagro en contra de Venezuela. Contra Venezuela, que persiste en su fantasiosa idea de considerar a Venezuela una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y una amenaza a su política exterior. Su fantasiosa idea para intervenir justamente en Venezuela. Y el día 14 de marzo dijo, hay que cambiar al presidente de Venezuela. Y entonces ahorita viene la oposición, que ellos mismos declararon en enero que si no se hacía en el mes de enero, ya no se podrían cumplir los laxos, porque ellos saben bien cuáles son las normas que regulan. Ahora pretenden venir con un chantaje y pretenden supranacionalmente, a través de este señor, subrogarse competencia que no le corresponde. La comunidad internacional debe saber que tanto la pretendida activación de la Carta Democrática, que tanto la solicitud de intervención que hace la oposición venezolana es un vil chantaje a los poderes públicos de Venezuela. Es un vil chantaje. ¿Y eso a qué nos lleva? Estamos ahorita, como lo dijo el presidente Maduro, a pesar de que la Carta Democrática es una entelequia de dimensión no punitiva y por tanto un eufemismo, nos lleva a una situación muy peligrosa para el país. Porque nosotros sabemos por experiencia de que cuando se dan procesos de forjamiento de falsos supuestos o llamados también falsos positivos, acompañada de operaciones mediáticas indetenibles, inmesurables, incontenibles en su falsedad, en su maniobra, en su alteración de la verdad, nosotros sabemos que lo que viene es una intervención. Y lo digo con total responsabilidad, inclusive armada. Y por eso nosotros estamos alertando a la comunidad internacional. El problema no es un señor que decidió servir y caminar de rodillas para servir a los designios, deseos, intereses y pretensiones del imperio. En este caso, el señor Almagro. El problema es que se quiere intervenir a Venezuela. El imperio decidió que es la hora de tomar nuestros recursos. Y para ello ha intentado todas las vías y ha creado situaciones artificiosas. Allí está el informe de la CEPAL. Allí está la realidad socioeconómica de Venezuela. Y el pueblo de Venezuela está atravesando ahorita unas dificultades coyunturales que han servido de pretexto justamente para justificar la intervención. Y han sido creadas artificiosamente. No estoy diciendo que no existan. Estoy diciendo que han sido creadas artificiosamente para justificar el supuesto de intervención en Venezuela. El informe pirata, incluso, que es apenas un primer paso, remite a otros escalones internacionales de intervención. ¿Y por qué el señor Almagro hizo esto? Aquí está la carta del presidente de la Asamblea Nacional donde se lo solicita, donde solicita intervenir a Venezuela. Venezuela jamás será intervenida. El gobierno español, que permanentemente ataca a Venezuela, si quiere tener una segunda elección histórica, vengan. No es posible. El pueblo de Venezuela está determinado a defender su libertad, a defender su soberanía, a defender su independencia. Y en ese camino lo transita en paz. Dejen al pueblo de Venezuela tranquilo. Cesen la campaña de desprestigio contra nuestro país, porque lo afectan económicamente, porque lo afectan financiera y socialmente. Cesen esta campaña de desprestigio. Yo llamo a la conciencia de aquellos que votan por la oposición venezolana. No ayuden a la campaña de desprestigio contra Venezuela. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de ser venezolanos, de nuestra identidad. No somos más ni menos que otro pueblo, pero sí tenemos mucho que ver en nuestra historia. Yo sé de gobiernos que dicen que es mejor no ver al pasado, que es mejor no leer la historia porque les da vergüenza. A nosotros no nos da vergüenza, nos llena de orgullo y nos llena de honor de ser venezolanos, de lo que ha representado nuestra historia bicentenaria y lo que ha representado también nuestra historia contemporánea. En la década de los 80, los 90, antes que llegara el comandante Chávez, fue una historia de resistencia. Nunca nos sometimos, nunca. Y con el comandante Chávez hemos hecho historia de dignidad y hemos tejido relaciones de amistad, relaciones de integración verdadera con nuestros países del sur, con nuestros hermanos del Caribe. Hemos hecho una gran comunidad de países en el entendido de un solo principio fundamental, que es el respeto a la igualdad soberana de los estados. Yo entiendo que eso no lo pueda entender ni permitir el imperio más poderoso que ha conocido esta humanidad. Pero tienen que dejar al pueblo de Venezuela tranquilo. No crearle más zozobra, no crearle más angustia. Hoy me preguntaba una mujer humilde del pueblo, preocupada, qué significaba la Carta Democrática. Y le dije, esa carta fue hecha justamente para proteger a los gobiernos constitucionales como el nuestro. No se preocupe, que a pesar de que la oposición venezolana solicita la intervención de Venezuela, aquí hay un gobierno presidido por un hijo de Chávez, por un hijo que viene del seno del pueblo trabajador, y nosotros jamás permitiremos la intervención de Venezuela. Ahí está nuevamente la foto, el señor Almagro vinculado con los sectores opositores en Venezuela. Extralimita sus funciones, señor, usted no puede hacer esto, usted no tiene, no está validado formalmente, ni siquiera para pensar en la letra B de Venezuela. Usted no puede hacer nada sobre Venezuela, usted se invalidó, usted irrespetó a un jefe de Estado. Y usted sabe bien que eso causó gran malestar entre los jefes de Estado y de gobierno de la región, que usted tratara a un mandatario de esa forma tan grosera y vulgar. Ahí estaba incluso en un evento donde, siendo patrocinador del evento, un expresidente de este continente, conocido por su prontuario de paramilitar y narcotraficante, pidió invadir a Venezuela. Anfitrión especial, el señor Almagro y el señor Aznar, que apoyó el golpe de Estado en el año 2002 contra el comandante Hugo Chávez. Anfitrión especial de un evento donde se pide invadir a Venezuela. Señor Almagro, usted no puede decir, hacer, pensar nada sobre Venezuela. Usted está incapacitado, usted está invalidado. Y ya usted sabe lo que puede hacer con su informe pirata. A los factores políticos opositores que piden la intervención, el pueblo los juzgará y ya los está juzgando, porque ustedes lo único que están demostrando es desesperación por derrocar a un gobierno legítimo y constitucional, que en última instancia se trata de frustrar la voluntad del soberano, de frustrar la voluntad popular. en Venezuela, lo que se ha dado permanentemente desde la llegada del comandante Hugo Chávez al poder, ha sido la agresión imperial. Venezuela es víctima de una agresión imperial. Yo quiero, por favor, que me pongan allí lo que es el caso de Irak, en el año 2003. El 29 de mayo de 2003, el presidente Bush informó el descubrimiento de tráiler, si lo pueden poner más grande, por favor, en un intento por justificar su decisión de comenzar. Ahí está. Su decisión de comenzar la guerra casi 2 meses antes. Bush dijo, importante, comillas, encontramos las armas de destrucción masiva, pero solo, esto ya fuera de comillas, 2 días antes, un equipo del Pentágono enviado a Irak había concluido que los tráiler eran, en realidad, abro comillas, los baños de arena más grandes del mundo. Y esta mentira, que fue repetida y repetida durante meses por las corporaciones de la comunicación, acabó en una invasión, del cual Irak todavía hoy no se ha podido recuperar como un país íntegro, soberano, independiente. ¿Y cuál fue la razón? Apoderarse del petróleo de Irak. Todas las guerras imperiales, sin excepción, han sido precedidas por guerras mediáticas, por alteraciones mediáticas, los poderes fácticos que nadie regula. Porque la ONU no tiene normativa que yo conozca al respecto. ¿Cómo regulan a estas transnacionales de la comunicación, a estas corporaciones de la comunicación? Ahí está una de las portadas del New York Times para la época. Así como hoy le dedican a Venezuela portadas, editoriales, todos los días en el mundo entero. Una cosa bárbara. ¿Y con qué objetivo? De ganar la opinión pública para luego intervenir, sensibilizar. ¿Y después qué pasó en los Estados Unidos? Se dio toda una investigación y dijeron que el informe sobre el cual se había basado la invasión era falso. El informe pirata, aquí está, el informe Almagro, el que pretende justificar la intervención y la invasión de Venezuela. Pero ya el mal está hecho, ya el país fue invadido, causó sufrimiento, muerte, violencia. Y por eso nosotros, como autoridad de Venezuela, tenemos que responsablemente denunciar esto ante la comunidad internacional. Y el presidente Maduro ha propiciado una iniciativa de diálogo, pero no de ahora. El diálogo siempre ha sido una de las herramientas fundamentales de desarrollo político por parte de la Revolución Bolivariana. Estos 17 años lo han demostrado. Pero recientemente, presidente Maduro pidió el acompañamiento de UNASUR y de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana, a quienes agradecemos su acompañamiento en este proceso que busca un entendimiento, que busca y que pretende justamente que se respete el Estado de Derecho en Venezuela para por la vía pacífica alcanzar bienestar para nuestro pueblo. De eso se trata el diálogo y nosotros agradecemos profundamente aquellos gobiernos, aquellos pueblos que han manifestado su solidaridad. Porque esta es la vía es la vía del diálogo, la vía de la paz. No de la violencia, no la de las acciones extremistas, no la del, la del desconocimiento del Estado de Derecho nacional e internacional. Este es el camino y nosotros vamos a persistir en nuestra conducción de revolución pacífica. Pero no se confundan, porque aquí hay un pueblo firme, determinado a defender su independencia y su soberanía. Ya nuestro libertador lo había dicho en una carta a Mr. Irving, donde le decía: hemos perdido la mitad de nuestro ejército peleando contra el Imperio Español, y dichosos estamos y gustosos de perder la otra mitad si el mundo entero se viene contra Venezuela a violar sus derechos irrenunciables. Y para nosotros la soberanía, la independencia, la libertad y la paz son derechos irrenunciables. Con mucho gusto contestaremos las preguntas. Sí, para dar inicio a la ronda de preguntas, en primer lugar, por Telesur, Madeleine García. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. La 1:14. La salsa que nos alegra y estimula el optimismo. La salsa brava. La salsa en su expresión más genuina se siente y manifiesta en La Salsa de Acero. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, por Alba Ciudad 96.3 FM. Priorizando al movimiento salsero venezolano. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, @ Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.